11:54 de la mañana. Sí, estás escuchando esto en vivo a través de la 99.3, pero te podés encontrar con este momentito de radio que vamos a comenzar ahora en cualquier otro momento, por ejemplo a las 7, donde siempre se repiten las notas, o a la mañana bien temprano también, donde los momentos de panorama se destacan y vuelven a sonar en algún momento del día. Bueno, empezamos con la serie de despedidas de nuestros columnistas, obviamente ordenados por los días en los que han estado aquí al pie del cañón todo el año. El martes siempre de alguna u otra manera estuvo René Amser aquí presente con temas ambientales, más bien el sinceramiento de que se trató por lo que fue este año, autovía de montaña por completo. Pero me parece que hay sorpresas. Buen día, René, gracias por estar acá. Buen día, Negro. Gracias a ustedes y felicitaciones por todo este año de trabajo. Excelente. Bien, bueno, usted es parte de eso. Hubo mensajitos con audio, tratando de estar presente, llamados de cualquier lado, parar el auto al costado del camino para hacer la columna y también buenos momentos, en momentos que podía estar tranquilo en la casa, estuvo acá presente como todos los columnistas, así que eso se agradece mucho y creo que para el que está del otro lado también ha sido la actualización en muchos temas, la mirada y también me parece que eso es valioso de destacar del compromiso de este año. René, muchas gracias. Bueno, acá estamos, querido, para nuestra última columna. ¿Y qué se trajo? Sorpresa de apuntes. Sí, me ve acá con algunos. No es el René Amsler que yo conozco. No, es el René Amsler que quiere ser. Y no bien. Es. Sí, hice justamente la semana pasada, yo le dije a usted. Esta vez sí lo traje preparado. Muy bien. Sí, había preparado algo que tenía que. Con esto lo voy a probar, digamos, con el tema, que está quizá un poco más desactualizado. Que, bueno, me motivó un poco a partir del conflicto con los chalecos amarillos en Francia. Conflicto que arrancó el 17 de noviembre. Uh-huh. Y empecé a buscar un poco de información porque me llamaba la atención un dato en particular. Que lo vengo a corroborar, por ejemplo, en Infobae. Que dice, ajá, ¿cuáles fueron los elementos, digamos, que convergen en este conflicto? ¿Por qué de repente toda esta masa de difícil de identificar, pero que eran muchos. Excluidos, enojados. Uh-huh. Y tira tres puntos, ¿no? De los cuales uno es el que realmente vale. Uno dice, bueno, la soberbia de Macron, ponele, una cuestión política, un conflicto interno o una mala imagen que pueda estar teniendo el presidente francés. Pero después dice, un conjunto de políticas públicas y privadas que volvieron a muchas personas dependientes del automóvil. Ajá. ¿No? Porque el principal, recordarán, el principal conflicto fue el aumento del gasoil equiparándolo a la nafta. Sí, y eran relativamente poco, pero lo que llamaba la atención es que ante ese tipo de medidas, no la medida en sí, sino ese tipo de medidas. Exactamente. Enseguida hubo reacción vecinal, popular, nacional. Pero ¿cuál era el motivo, digamos, el motivo ostensible al menos, uh-huh, ¿no? El que expresaba Macron y su equipo, digamos, al generar este aumento? Porque son políticas ambientales. Uh-huh. Es decir, y esto es lo que me interesaba destacar. Por supuesto. Hay toda una estrategia ambiental, ecologista, por decir así, miren. El gasoil contamina más, por lo tanto lo vamos a aumentar. Para que haya menos consumo. Sí, para que haya menos consumo o para que ese adicional, es como una cláusula ambiental. Ah, y va, ¿no?, dirigido a lo va más. Dirigido a resolver los problemas que esa misma contaminación produce. Bien. No está mal, desde algún punto de vista. Lo malo es a dónde está dirigido. Uh-huh. Está dirigido al combustible popular. Claro. No está y además a un pueblo que expresa de esto que dice precisamente la nota, ¿no? Es decir, son presas o presos del automóvil, uh-huh, ¿no? Es decir, total, haber hecho dependientes del automóvil con la construcción de autovías, con el conflicto que por otra parte también ellos tienen con los ferrocarriles, porque el ferrocarril es importantísimo en Europa. Claro. Ya venía de un conflicto anterior, tres meses antes había, o durante tres meses tuvo un conflicto con el ferrocarril, que no le pudo torcer el brazo a Macron, y sin embargo esto sí. Porque empieza a entender, o sea, el sistema capitalista, vamos a decir así, o al menos el gobernante en el mundo en este momento, empieza a entender que alguien tiene que pagar el costo del daño ambiental. Uh-huh. El problema es que se lo quieren hacer pagar a los más pobres. Entonces, el consumidor individual es el que tiene que pagar todo este costo. Y esta es la discusión. ¿Quién paga el costo? Ya no hay duda de que hay un costo ambiental. Uh-huh. Entonces, lo digo a esto para traspolarlo un poquito a la autovía. Me parece que está buenísimo de analizarlo así, en estos términos. Incluso hasta las políticas de Estado de, bueno, ante tal medida, ¿qué sucede? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se deteriora? Por supuesto. No sé si políticas tengo tanto claro que digamos, que sea tan noble la búsqueda. Me parece que eso después, por otra línea, se habla con la petrolera y se le dice tranquilo porque te voy a dar un subsidio a otra cosa. Por supuesto. No. O a las petroleras también le van a dar, o a los mismos que las dirigen, porque las mismas los mismos nichos, uh-huh, que se van a armar, porque esa plata va a ir a pagar algo, ya claro, sea, no sé, poner sí, la otra empresa que tienen de reparación la ambiente. Exactamente, entonces van a ir armando su propia reparación ambiente y la gilada va a estar pagando todo eso. Exactamente. Bajo la, bueno, esto es equivalente al busito en invierno de Macri, ¿no? Uh-huh. Yo no estaría en desacuerdo, porque en realidad esa visión me parece que es atractiva. No, está bueno, por eso te decía, el planteo muy inteligente el planteo legal, claro. De aumentar, incluso hasta con políticas de salud o lo que fuere, hay cosas caras porque hacen mal, y bueno, garpalo. Exactamente. Pero lo que veo es que de fondo no está esa situación. No, por supuesto que de fondo no. Claro. Desde ya, si esto es la inteligencia de utilizar esa herramienta. Sí, porque son hábiles. Yo no se lo voy a hacer descubrir. Hay que admitirlo, ¿no? Hay que admitirlo. Si te pones el busito en invierno. Pero en realidad eso era para aumentar las tarifas. Y el destino de la tarifa no va a ir a nada que tenga que ver con lo ambiental, porque ellos van a seguir degradando. Lo mismo pasó con las mineras, le sacan las retenciones a la minera, es decir, que ya ni el costo, todo el costo ambiental de la minera lo terminamos pagando. Tal vez me imagino que esto de pensar punitivos o de la situación incluso de reacción popular por el bolsillo, por las costumbres de consumo, como decís también con el coche, es lo que de alguna manera nos va a ir llevando hacia el meollo de lo que querías traer, de lo que ha sido nuestro año también. Sobre la política de Estado en relación a nuestra conectividad, a nuestra utilización de los vehículos. Y en el caso nuestro local, que tenemos la enorme fortuna de contar con medios alternativos de transporte, absolutamente invisibilizados, pero es justamente, quisiera terminar con este tema, porque es el tema con el que espero empezar en el 2019. Muy bien. Y bueno, firmar contratos, los tenemos todos. Algo acá, voy a hacer de eso. La fotocopia no está autenticado, pero está la fotocopia de los contratos. También quiero decirle que si va a firme acá ya, que a partir del 21 de marzo arranca con la columna de temas ambientales el año que viene. Absolutamente. Sí. Y que es el tema, que una palabrita de cuatro palabras, que es el tema del tren. Nosotros tenemos esa gran, enorme posibilidad cuando nos quieren proponer permanente más autovías y más asfalto, porque el sistema de no es que el sistema del ferrocarril sea más ambientalmente más sustentable, es que el sistema del asfalto es terrífico, uh-huh. Digamos, es malísimo. Usted dice que ambientalmente es fácil dar esa pelea estadística porque es tan contaminante lo otro que exactamente los puntos que tenga el tren gana. Le gana en absolutamente todo, uh-huh, en capacidad de transporte, en la falta de... Fíjense un dato que no lo tenía en cuenta, pero en la medida que me pongo a estudiar más, el verdadero problema del asfalto, lo voy a leer. La comodidad del sistema automotor es su movilidad, pero esta virtud tiene un alto precio. Para que un auto se pueda mover sobre su camino, necesita neumáticos. Y estos necesitan deformarse para adaptarse al camino. Esta deformación consume una cantidad importante de energía. Entre la rueda ferroviaria y el riel, prácticamente no hay deformación. Entonces no se gasta energía en este punto. Acero sobre acero. El ferrocarril se comporta como un gran rulemán abierto. Wow. Muy bien, me encanta. ¿Le gustó? Bueno, yo le quiero decir... Quiero seducirlo, negro, quiero seducir también a la audiencia. Es que yo lo que le quiero decir justamente es que si usted se va a abocar al tren, sea en la columna o en otro espacio de Panamericana, sí, cuenta con mi... ya le firmo yo contrato a usted para lo que fuere con la vuelta del tren a la Argentina y sobre todo a nuestra zona. Yo lo que les digo es esto, antes que empezar a hablar de nada, todos los oyentes, si pueden pensar en la posibilidad de utilizar el tren, mejor. Sale dos o tres veces por día desde Cosquín, te podés tomar un bondi de Cosquín, te deja frente a la terminal, madrugás un poquito más, a las 8 te tomás el tren y a las 11 máximo estás, máximo, en realidad a las 10:30 estás en Alta Córdoba a 10 cuadras del centro, hacelo. Bancátela un poquito y hacelo. Sacate la comodidad de decir, ah, voy en auto, pero después en auto tenés todos los problemas allá. O bueno, en bondi también. No, lo que hay que tener en cuenta es... Y vas a gastar muchísimo menos, 15 pesos de Cosquín a Córdoba. Perfecto. Está el estilo de vida que tiene un ciudadano con respecto a los tiempos, en los que los viajes a Córdoba uno ya los tiene calculados. Eso en términos de tiempo, pero acá no quiero decir que con esto sea salvable. Tiene que ver hacia donde nos conducen las políticas de Estado. ¿Por qué tardo una hora y cuarto, una hora y media o lo que fuere en llegar a Córdoba en colectivo? ¿Y por qué entren de esta manera? Bueno, porque el Estado esto lo dejó suelto. Exactamente. Bueno, hablaremos seguramente, ya sé... décadas y décadas se viene hablando de la cuestión del tren y de cómo ha sido de alguna manera desmantelado y demás. Lo que sí estoy seguro es esto, porque el tipo que está ahora en su casa escuchando la radio tranquilo dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer si yo no estoy ni ayer? No, bueno, ¿sabes qué puedes hacer? No dispongo de ese tiempo. Sí, pero ¿sabes qué puedo hacer? Tómate el tren, míralo, sentilo, percibí la diferencia entre viajar en un tipo de vehículo y en el otro, la comodidad de llegar a un lugar en donde no tenés que pagar estacionamiento o donde no tenés que estar tomando otro colectivo porque está en pleno centro. Los horarios, bueno, los podrás ir calculando en función de eso, a menos que tengas que ir todos los días a las 8 de la mañana. Obviamente eso no lo vas a poder hacer, pero sí algo razonable. Y a partir de ahí empezar a pensar, porque yo les puedo asegurar que todo es posible. Un tren cada media hora es posible. Un tren que llega a Cruz del Eje es absolutamente posible. Y la conectividad gana por millones al lado de cualquier autovía. Muy bien. Adhiero completamente. Y ni hablar del trabajo local. Muchísimo trabajo local implica el tren. A diferencia de lo que uno creía, que el tren es algo lejano, que se hacen los grandes talleres, no. Hay muchísimo que tiene que ver con el mantenimiento, que tiene que ver con los horarios, que tiene que ver con todo el mercado que se puede abrir alrededor del tren. Y es muy local y sería una gran fuente de ingresos para las comunidades, para todas las localidades. Pero del René, Valle. Acá hay gente de todo el Valle de Punilla, hasta inclusive del departamento más al norte que tenemos pegado a nuestros vecinos de Cruz del Eje, de los que fueran de departamentos, que van todos los días a trabajar a Córdoba y que además esa necesidad de irse a trabajar donde hay trabajo tuvo que ver con el cierre de los talleres de Cruz del Eje. Sí, la ciudad cambió para siempre y también de la mano de eso cambió la historia del Valle de Punilla y de la Pampa de Pocho y de todas esas localidades. Todo ha cambiado desde que no está ese trabajo, aunque sea un poco más centralizado, pero centralizado acá y con impacto económico en toda la zona. Absolutamente, sí. Bueno, vamos a empezar a analizar este tema. Me alegra que le haya interesado, no, queridísimo compañero, y que sumo, me banque. Totalmente, totalmente. Importante que usted me banque para la que viene. Y vamos por esta, que trabajar sobre esto es una manera proactiva de trabajar en contra de la autovía. La autovía es la condena prácticamente ya al sistema ferroviario en el Valle de Punilla, que es un lujo, un lujazo tenerlo. Pero y además con la posibilidad concreta de, ¿no?, de esto de el vecino de Punilla teniéndose que acercar a Cosquín para tomarlo, ¿no? Está ahí todo el tendido, hay que arreglarlo, hay que modificar, hay que cambiar cosas, pero si se pusiera una pizca, nada más. De empeño de nuestros gobernantes, sí, en dirigir las acciones, las guitas, se van a Suiza de un día para el otro a buscar unos mangos por otros temas candentes e importantes, pero con los precios que estamos hablando, con los valores de lo que significa esta obra, no tiene sentido, y se nota ahí la decisión política de que eso no esté operacional. Exacto. Bueno, pero recordemos entonces lo que pasó también con la autovía. Parecía que tenía que ser una decisión absolutamente gubernamental, pero por la participación, por la acción y la movilización del ciudadano, se logró torcer esa voluntad. Bueno, hagamos lo mismo, pero proactivamente. Tomemos el tren, visibilicemos, hablemos sobre el tren, sobre las posibilidades, estudiemos, entendamos y empecemos a contagiar también a los gobernantes. Y esta es la participación ciudadana propiamente dicha, la más linda de todas. Bien. Es la proactiva. O sea, le suelta la mano a la autovía de montaña y se mete con el tren ahora. No, obviamente no le suelta la mano. ¿Eso está diciendo? No. Es una de los aspectos, por supuesto. Pero sí desde el punto de vista vial, como solución vial, así como hablamos la semana pasada, digamos, el Estado debería venir a preguntarnos sobre una solución vial. Trabajar con nosotros en una solución vial. Acá tenemos una solución vial posible. Muy bien. René, te quería preguntar, te hice ver el mensaje que nos mandaron hoy temprano. Lo vuelvo a leer al aire por si hay gente que no lo escuchó. Vamos a compartirlo. Acá está. El mensaje llegó de Néstor Aragón de Alipi, de aquí de Huerta Grande, y nos mandó un mensaje. René, escuchá, dice: hola, deseo saber si hay preocupación por el agua que se recibe. Desearía una reunión de vecinos para tratar el tema. Nos consulta si podemos difundir esto, que le interesa y que le llama la atención. Nos agradece Néstor Aragón de Alipi. Uh-huh. ¿Qué sabés del agua en Huerta, siendo vecino de Huerta? Sí, lo que sé del agua en Huerta es que... Igual, muy bueno que esto trascienda, y gracias al oyente que lo comunicó. En Huerta hay distintos tomas de agua, sí. Seguramente lo sabe el oyente. En realidad, el agua de esa zona, según tengo entendido, es la de la cooperativa de La Falda, ¿sí? Ajá. Que incluso, ¿sabes dónde vive, Néstor? Me imagino, porque Alipi 79 es, ubico más o menos donde es. Ah, claro, porque es la dirección. Es la dirección. No, perdón, yo estoy sí. Como haciendo todo de chorizo, como si fuera el apellido. Es el entrañable y muy hermoso barrio de Tres Árboles de Huerta Grande. Muy bien. Es un gran barrio ese. Pero tiene la ruta, mira, tiene la ruta y el ferrocarril. Claro. Ambas cosas. Bueno, cuando leímos el mensaje más temprano, yo hice la aclaración, por lo poco que conozco de mi llegada, sí, acá al barrio y al pueblo, es sí, que en Huerta se toma agua distinta. Se toma agua distinta. No sé si de la palabra sería tomar como beber, sino que justamente que se recibe zonas y, exacto, se distribuye por zonas, exacto, con distintos lugares de donde viene esa agua. Exactamente. Miren, imaginen ustedes, seguramente todos conocerán el arroyo Huerta Grande. Uh-huh. Ese arroyo Huerta Grande justamente es el punto más bajo, por lo tanto divide las aguas. Claro. Entonces, las aguas que se toman del arroyo sería hacia el sur, es lo que es el centro de Huerta y demás, viene, digamos, de lo que sería la cascada de Olmos, de la toma de agua de la sierra. Lo mismo que el Panamericano y todos, sí, estos barrios que están acá cercanos. Exactamente. Bien. La del otro lado viene de tanques que reciben el agua de otro de la otra cuenca, digamos, de la otra zona de la cuenca la misma. Que es de la zona de Los Diques, Villa Los Diques, hay un gran tanque, y ese tanque lo proveen arroyos que creo que están entubados, la cooperativa es la prestadora de ese servicio, la cooperativa La Falda. Seguramente le debe llegar la boleta a la cooperativa. De todas maneras, no sé qué podríamos hacer nosotros, estamos a total disposición, sí, para lo que haga falta. Yo incluso como abogado también me pongo a disposición del oyente para que si se genera alguna reunión y quieren que vaya a acompañar, lo hago sin ningún problema. ¿Cómo sería nuestro camino como vecinos de Huerta para averiguar estados de agua? De estado de la que viene de La Falda. Bueno, eso es el primer capítulo que seguramente vamos a tratar, que son los pedidos de información. Claro. Tanto las municipalidades, porque el hecho de que lo provea la cooperativa no cambia en nada en cuanto a su responsabilidad, claro, y a los deberes de información que tiene. Claro. Es un prestador, un servicio público, por lo tanto podemos comenzar por interpelar a la prestadora acerca de la calidad del agua, por ejemplo, ¿no? ¿Directamente a ellos o, exacto, al municipio como articulador y necesario proveedor de agua? Perfecto. Podría ser también, por supuesto. Al municipio en realidad podríamos preguntar un poquito más acerca de sus políticas, acerca de los controles. Justamente este municipio que con tanto gusto hace denuncias penales, claro, a las cooperativas, uh-huh, algunas cooperativas, que por suerte salieron... No sé si por suerte, porque la verdad que no sé qué resultado ha tenido esta cuestión de la cloacal en el municipio, ya lo vamos a averiguar. Pero lo que sí le puedo decir al oyente es que lo más importante ya sucedió, que es ese mensaje que le acaba de mandar. Totalmente. No por nosotros, sino por él, que se esté animando a visibilizar la cuestión, que lo charle con los vecinos, que armen las reuniones. Y eso es lo más importante, ¿no? Empezá a hablarlo con el vecino, empezá a encontrarte con otros que estén enojados por la misma cuestión para ver qué solución le podemos dar. Muy bien. ¿Qué quiere escuchar para despedirnos con la columna? Tira, sí, yo busco dentro de lo que tenemos en la radio acá. Hay un, y lo que se puede, sí, encontrar en la red de redes, pero sáquese las ganas. Sáquese hay las un ganas, tema de... Ese es el tema que la gente va a decir todo el verano. Qué buen tema pasó, René, en la última columna. Yo pasaría... Lo que pasa es que yo creo que ya lo pedí este tema, pero... No, pero esta semana estamos aceptando repeticiones. Fíjese lo de Roberto Meckel, nuestro amigo en común. Así es verdad. Así que puede... Se ve que somos de la línea esa, que somos de 5 cuadrados, no tenemos posibilidad de... No le diga cuadrado y ya no... No, por mí lo digo. Okay. Pero lo sumó. Robert, por favor. Bien, bueno, ¿qué quiere escuchar? Yo pondría, más que nada, porque tiene que ver con... Primero decime el nombre, y después decime el porqué, así yo tengo tiempo de buscar. No sé cómo se llama en realidad, creo que es Watching the Wheels.